SOS Información. Ya está abierto el plazo para matricularse en el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura. Del 10 al 28 de junio podrá solicitar plaza para estudiar una amplia oferta de idiomas en sus sedes de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Coria, Trujillo, Azuaga y Almendralejo. Tienes toda la información en www.unex.es/ILM. Convocatoria de prácticas para estudiantes de la UEX durante julio y agosto en la empresa Ibermática de Mérida. ¿Te interesa? Envía tu currículum y expediente académico antes del 17 de junio indicando referencia Mérida a i.agpiri@ibermática.com. Tras las prácticas, si resultas seleccionado, podrás incorporarte a sus proyectos. Concierto de inauguración, cursos de verano. Será en Cáceres, en el Aula de Cultura de la Caja de Extremadura, en la calle Clavellina, número 7, 14 de junio a las 21 horas. Y en Badajoz, en el Salón de Plenos de la Diputación de Badajoz, en la calle Obispo San Juan de Rivera, en el número 6. Será el 15 de junio a las 9 de la noche. Un espacio de la sección de información y atención administrativa. Si tienes preguntas, no lo dudes. Acude al SIA.